82 puse la telefónica del Tony de la calle Chiclana 1900, entonces él va, levanta y me llama y me dice voy al bingo. Sale para el bingo y yo a las 9 digo, ¿cómo puede ser? Que no me llame, que no pase nada, entré a llamarlo, no me contestaba. ¿Y le dijiste, llamaste a la policía? Yo estaba con la custodia y le dije, custodia, llamame porque Rafa no viene. Le avisó a la custodia y la custodia llama y cuando llama para avisar, de allá le dicen, sí, ya lo encontramos. Bueno, pero fue muy rápido. Ahí me levantan ahí. ¿Vos ves la gente que está en el bingo? Sí. ¿Hasta ahí llega bien? Llego re bien. Al bingo y ahí pasa todo. Y yo salgo hasta arriba de arriba. Y ahí me intercepta una motito, me pone un fierro en la cabeza, me dice quedate quieto y baja la cabeza. Cuando quiero acordar, la moto se te pone la moto, sí, se pone la moto. Pues yo salgo cuando veo que un ruido fuerte o muy cerca, tendré a tirar un poquito para el costado y a nuestro que no toque el auto. Yo acá viene un pelotón a chocar el auto. Tiene un cachito y cuando quiero mirar así, dice, no me miré, a echar la cabeza. Miro para así abajo. Un tipo que dice, mira para abajo, mira para abajo. Cuando quiero matar, se frena uno. Y no mucho ruido, pero frenó bien. Hago así, miro. Uy, el saco. Y yo tenía celular, le quise marcar sin turno y no podía. Entonces agarré el celular y lo tiré. La billetera estaba arriba del parasol, así que la dejé ahí arriba. Se suben dos, uno de compañeros míos, yo estaba en el volante, uno atrás. ¿Del Falcon salieron? Saliendo el Falcon. El Falcon salió. Yo seguí con la cabeza de arriba, así no sé para dónde salió. La moto desapareció después que le pasó el fierro a este. Tomá, yo estaba con la cabeza de H y con la transmisión. ¿Qué moto? ¿La moto? No, el ruido de la salera, de una hook, de una galera y el ruido de esa motito 50. Mi madre me dice, ¿qué hacemos, el loco? Y yo dice, no sé, vamos a llevar la sierra. Y dice, agarra para la ruta, agarra para la derecha. Bueno, la dejé acá a la derecha y dice, vos subí el puente. Subo el puente y ahí empezaron las colonias. Para la cabeza, la espalda, la cabeza más, me perturbaba. Te dijimos que fuera fácil, que estaba fácil para levantar. Te dijimos que no tenías que reconocer a nadie, no diste pelota, boludo. Mira lo que te pasa ahora. Mira que sos un gil. Yo no decía nada. Nunca, no, en ningún momento dije nada. Bueno, pues, baja el puente y dice, anda despacio. Voy despacio, acá está, dura acá. Y cuando mira así, claro, es la parte de la urquiza. Pero atrás, se me agarra, no sé qué. Ahí, ni bien llegamos, el tipo que está atrás, el que está adelante, le está tapando la cara, Y yo llevo siempre una toalla, un toallón de mano, y me lo pongo acá para no ensuciar el pantalón, para manejar. Así que agarraron el toallón y me lo pusieron. Me lo estaban haciendo mal como para que no vea. Dice, sí, vamos a limpiarlo acá. Así no ve. Y el otro le decía, bueno, pues no me ensucie, le decía. Se cagaba de risa. Dice, viste, corriente, boludo, al final ahora van a terminar acá, qué sé yo. Dice, sentí el fierro. Digo, esto ya, ahí fui donde yo dije, loco, vamos a hacer una cosa, yo no declaro nada. Me borro, no digo más nada, ya está, loco, ya fue. Dice, no, ¿cómo que ya fue? A mí con ese verso de que ya fue, no. Ahora vas a tener que declarar siempre. No te van a dejar de lado. Vas a tener que declarar, nosotros sabemos cómo el tema. No me venga con esa, no me venga con esa verdura de que van a... Te van a levantar, ya está, yo, acá te levantaste. Entonces dice, ¿qué hago? Le dice el otro. Y ponle, parale. ¿A vos qué te dijeron? Y me pusieron acá, uno. ¿Lo sentí que está frío? Sí, le dije, bueno, escuchá. ¡Tac! Me da foto contra la ventanilla. No sale, loco, le dice. Vos dispara de vuelta. A ver, ahora, loco, a ver qué pasa. Me la puse atrás. ¡Tac! Se sentía el conductor, y luego hacía para atrás, todo, ¿viste? ¡Tac! Nada. ¿Qué disparaba el tipo? Disparaba. Me disparaba en la cabeza. Me dice, no sale la bala, no sé qué mierda tiene esta revólver. Y bueno, disparaba en la última ventana, ¿qué pasa? Me dice, esta es la última, loco. Saluda a la gente, ¡pum! Hace y no sale. Entonces agarra y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo acá. Che, gordito, te vamos a dejar acá, mañana venimos y te reventamos. Dice, quédate tranquilo acá, y dice, dormí, viola. Mañana venimos y viste reventar y ya está, se termina todo. Obviamente mataron con los recintos los pies cruzados y la mano atrás. Y la verdad mía es el miedo que yo tenía que volvieran. Claro. Por eso yo quería buscar la manera de poder zafar del auto y poder mover. Porque me agarran a las 4 la mañana ahí y capaz que sí. Y no quería meterme arriba de la ruta porque me iba a tirar la mierda. Y no me quería caer en la ruta, porque si me cae en la ruta es un bulto y ya está. Sí. Y Lo que pasaba, yo le gritaba, me quedé sin voz, tengo la voz medio tomada, pues, de gritarles. Hasta que paró uno. Y bueno, y paró uno, y dice que paró un conocido. Porque yo le dije, por favor, no toquen nada, no me toquen a mí, está el auto ya, llamar al 101 y avisar que soy libre, que me agarraron.